4 de la tarde y 12 minutos. Muy buenas tardes. La sintonía del cafelito en este miércoles que abrimos, como siempre, con los habituales de cada miércoles. Aunque nos faltan algunas voces, sí que estamos lo suficiente, está lo suficiente para que haya hoy quórum y tertulia y, por supuesto, para abrir los micrófonos de la radio a la opinión. Los oyentes que así lo desean, ya saben que pueden enviarnos su WhatsApp o llamarnos a los teléfonos de la radio. Paca Río, ¿qué nos has traído hoy? Buenas tardes. Una tortita de almendra muy rica. Que huele desde aquí. Después la vamos a colgar en Instagram para que vean los oyentes lo buena cocinera que eres. Voy a hacerlo para venderlos a mí. Patri, buenas tardes. Patricia Carrasco y también a Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos más colaboradores hoy, no han podido estar con nosotros el resto de colaboradores del miércoles, pero vamos a comenzar la tertulia y, por supuesto, pues invitamos a los oyentes a que se sumen también simbólicamente a esta mesa de debate. Hoy ha sido un día muy esperado en la programación de la radio, como los últimos años venimos haciendo, el sorteo de los Reyes Magos, Pajes y Cartero Real, que esta mañana se ha llevado a cabo ese sorteo aquí en los estudios de Radio Ubrique. Se han sorteado dos plazas de Rey Mago, tres plazas de Paje y una de Cartero Real para la cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero. ¿Esto qué es, Paca? A un saludo, ¿no? Vale, ahora los lees. Vamos a dar enhorabuena antes a Cristóbal Zurita Virués, que este año va a encarnar la figura de Gaspar, a José Chávez Román, que va a encargarse de ser Baltasar, y a Alejandro López Aragón, que será el cartero real. Como pajes han resultado agraciados los ubriqueños Alejandro Sañudo, que va a ser el paje de Melchor, Mari Carmen Ramírez Arenas, que va a ser el paje de Gaspar, y Sheila Chávez Macías, que va a hacer lo propio con el rey Baltasar. ¿Habéis sido algún...? Manolo sí ha sido rey mago algún año, sí, creo, ¿no? Sí. Yo he sido dama cuando era joven. Y dama yo reina. Mira, hoy está muerto el pobrecito, el de Rubiales, el médico. Fui yo dama, que ya fue Merso, pero como somos los dos viejos, él y yo... condolencias a la familia de Rubiales. El pobre el hombre, de verdad. Que, bueno, pues como bien decimos, tú has sido también... ¿Qué? Reina de la cabalgata, cuando estaba la reina de la cabalgata. Exacto. Hace ya años, ¿no? Ya hace muchos años. Y la virgen y todo eso. Mi hija ha sido virgen, mi hermana. Yo la escucho a la radio toda la mañana y dice, ¿quién son? Paca, que no nos ha tocado. No nos ha tocado, no me toca ni mi marido. Había mucha expectación. Se han sobrepasado... con creces el número de participantes, porque un año más la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se ha visto sorprendido por esa cantidad de participación que ha habido, 281 plazas para Rey Mago, 41 para Cartero Real y 125 plazas para Paje, que creo, bueno, porque es una cifra bastante abultada y es la manera de hacer participativa también al resto de la población una fiesta tan entrañable como es los Reyes Magos, que es un día para disfrutar los pequeños y los mayores. Hombre, ¿no? Pues claro, a todos los conozco, a las seis. Yo desde aquí lo que quiero es felicitarle a ellos, a todos ellos, claro, porque han sido elegidos y que bendito sea que se puede hacer con esa claridad y con eso como lo están haciendo. Que no es como antes, que a lo mejor antes había que muy poca gente, pero hoy que hay mucha gente, bendito sea. Eso es buena señal. Pues eso es buena señal, es buenísima, puesto que nuestros reyes van para adelante y eso es lo bueno. Bueno, y pues, que disfruten muchísimo. Lo hemos hecho hoy en directo, a través de las redes sociales también. Hemos emitido ese vídeo en el que se llevaba a cabo el sorteo. Para aquellos que quieran verlo, bueno, pues ese vídeo está colgado en nuestro Facebook. Y si no lo han seguido en directo, pueden... Yo te vi, te he acusado haciendo la torta. y la jerga. que eso, que almendrita es de las buenas, ¿no? No, espérate. Ahora vamos a probar, por cierto, que no hemos echado mano de un cuchillo. Ahora habrá que ir a por una. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya saben los oyentes que pueden enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp, que estaremos encantados de dar a conocer esos mensajes que nos hacen llegar los oyentes. Pero vamos a hablar de cambio climático. Vamos a comenzar hablando de cambio climático. Se está celebrando la cumbre en Madrid del cambio climático. Estamos conociendo datos que nos están sorprendiendo, nos están poniendo muy tristes, porque parece que no tomamos conciencia a los seres humanos del daño que le estamos haciendo al planeta, al ecosistema, y ese daño va en perjuicio nuestro, porque quizás nosotros no vamos a sufrir los efectos del cambio climático, pero las generaciones venideras van a decir que éramos unos chapuceros directamente, porque vaya mundo que le estamos dejando. Vamos a traernos también esa propuesta de mejorar el ecosistema en el que vivimos con las ordenanzas fiscales que en este año 2019 se están llevando a cabo para aplicarse el próximo año en nuestra localidad. Porque se va a recoger una bonificación del 50% en los vehículos de tracción mecánica que sean híbridos. Aquellos que contaminan menos van a pagar menos. Y hasta un 70% del 70% para los vehículos de cero emisiones. Para los vehículos eléctricos, de momento el parque de vehículos eléctricos a nivel nacional es de un solo 1% de... Yo creo que aquí hay uno. De los vehículos que circulan por las carreteras, ¿no? Yo conozco uno. Y es muy triste, ¿no? Porque es muy triste, lamentable. Hay una meta que es 2030 y parece que no vamos a cumplir las expectativas, ¿no? Parece que nos creemos que no va a llegar eso, y eso verdaderamente, según dicen todos los técnicos y todas las personas que están capacitadas para eso, pues dicen que no va a llegar muy pronto, que probablemente en el 2050 ya tengamos parte aquí. Entonces, eso hay que pensárselo muy bien, porque lo que ha dicho Paca nos va a afectar a nosotros, no, pero si a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, eso le va a afectar. Pues sí. Y que yo espero que eso se lleve a cabo y que haya mano dura sobre que nos concienciemos con el reciclaje, que es muy importante. ¿Qué, pero que nuestros abuelos, nuestros padres. Padre, ¿no viste ayer parte en Cádiz que reciclaban las vecinas y cuando iban los basureros? La muchacha lo grabó y el basurero iba ligando lo que era reciclaje con lo otro. Entonces, tenemos que estar concienciados. Pero que, por ejemplo, nuestra abuela, mi madre, yo me acuerdo de la gaseosa de la casera, sí, era en botella de cristal y se devolvía. Todavía la tengo, ¿no? Se iba con capacha. El pan, aceite, una botella paciente. Claro. Ibas por cualquier cosa a la tienda y llevabas tu botella para que te la llenaran del aceite o de lo que fuera, del vino o de lo que fuera, te lo llenaran. Y no teniendo que estar como estamos hoy en día, que todo va a base de plástico. Y en un papel te peleaban los garbanzos o lo que fuera, en un papel. Y hemos ido hacia atrás. Hacia atrás. Bueno, pues todos podemos contribuir un poquito, todos podemos contribuir un poquito a al menos revertir este cambio climático. Es que, Fran, es que nosotros podemos revertir, sí, pero es que ahora tienen las grandes empresas, los grandes almacenes. Ahí va yo, ahí que va. Ahí es donde más plástico se consume. Sí, pero ya no solamente el plástico, porque vamos a enumerar las siete principales causas del cambio climático y el calentamiento global, que la primera es el transporte. Todos deberíamos de coger un poquito menos el coche, sobre todo para trayectos cortos, porque además redunda nuestra salud el conducir. Yo no tengo coche, voy a ir en autobús, ni vaya. Pero trayectos cortos en el casco urbano, vamos a acostumbrarnos a, y más con la problemática que tenemos además con el tema de aparcamiento, que también hablaremos, pero si cogemos menos el coche, contaminamos muchísimo menos. Es la primera causa de contaminación atmosférica y de la subida de la temperatura en el planeta. Los edificios que no están rehabilitados para ejercer una eficiencia energética, calefacción, que gastamos mucho, electricidad. ¿Que no le dejó? La industria, que es uno de los principales también problemas del calentamiento global. La generación excesiva de residuos, como comentaba Manolo, que está en el cuarto lugar, y algo muy insignificante, porque pensamos que no es problema para el medio ambiente, pero es que comemos mucha carne, y producir carne, para alimentar el ganado, tenemos que deforestar bosques, las cosas. Claro, y además el consumo de carne hace que la huella ecológica nuestra aumente muchísimo. El derroche de energía y otro tema bastante importante, la deforestación, ¿no? Que España era lo que era y ahora pues se ha convertido en un secarral, y es también parte del problema que tenemos. Todos ponemos a hacer un poquito de... Porque yo creo que todo este tipo de factores, estas principales causas de factores, desde casa podemos también hacerlas individualmente. No teníamos nada, ni secado para el pelo, ni calentado para el cuarto de baño, ni aire acondicionado. Antes era la naturaleza todo. Ni lavadora, ni secadora. Antes era tu mano con jabón verde, eso de nuestras madres. ¿Y el picón? ¿Y el picón? ¿El picón? En la mesa allí había el picón, que es lo que se llevaba. De todas maneras, no sé si... Pero hace años se pusieron unas ayudas para rehabilitar las viviendas, que no sé todas si están. La Junta de Andalucía sacó unas ayudas para la eficiencia energética de las viviendas más viejas, más antiguas, para cambiar ventanas. Yo que mi casa... Sí, la verdad que eso hace ya tiempo que hubo esas subvenciones para cambiar un poco el sistema, y es lógico, pero hubo quien lo cambió y hubo quien no lo cambió porque, claro, no le interesaba por lo que fuera, pero vamos, eso tuvo un éxito bastante bueno. Bueno, pues para que nos abramos un poquito la mente, cualquier buscador de internet pueden poner calculadora de huella ecológica. Y podemos calcular lo que aportamos o el perjuicio que le gastamos al planeta, ¿no? Mientras más baja sea la huella ecológica nuestra, pues mejor para el medio ambiente. Y bueno, pues es un consejo que ahí dejo para que todo aquel que quiera conocer su huella ecológica o su huella de carbono, que lo mire en internet, y nos va a hacer al menos reflexionar un poquito y pensar en qué estamos gastando nuestro tiempo y cómo estamos haciendo que el planeta vaya donde va. Y lo digo por las generaciones futuras venideras, que son los que realmente van a sufrir las consecuencias del cambio climático, que no es aquello de que hoy va a hacer un poquito más calor que ayer, no, ni mucho menos. Es mucho más amplio que ese argumento que ponen algunos. Y sobre todo el negacionismo, que hay gente que dice que eso del cambio climático es un invento de los chinos, y precisamente los países que más contaminan es China, India y Estados Unidos. Si compramos muchos productos chinos, pues estamos aumentando también y fomentando también el calentamiento global. Así que vamos a comprar productos españoles. Se está viendo ha habido dos danas en muy poco tiempo. Eso no se producía desde hacía años. Y creo que fue en septiembre, ¿no? Octubre, noviembre. En dos meses ha habido dos seguidas. David nos comenta que para qué queremos un descuento en los coches eléctricos si no hay infraestructura. No podemos comprar coches eléctricos si no hay medios para poder cargarlo. Dice que ha pedido varias veces, en cosa de todo, a la alcaldesa y le contesta que no es viable. En todos los pueblos se puede poner y en Ubrique al parecer no se puede. No lo ve lógico, y nos comenta este oyente que el pueblo recicla, si le ponen los medios adecuados para hacerlo, y contenedores para reciclar, y si vemos que, según nos comenta este oyente, disponemos de cargadores eléctricos, pues a lo mejor quizás se fomente más la compra de vehículos eléctricos. De momento son muy caros, pero esperemos que bajen, ¿no? Que tenga el coche nuevo tampoco lo puede cambiar, sí, pero bueno, vamos. Tiene que tener garaje en su casa para poder recargar coche, que también es un... Sí, pero imagino que en el momento que la demanda de vehículos eléctricos... Como la gasolinera pueden poner uno. Se habilitarán puntos de carga, ¿no? Bueno, a la Vera no allí, pero... Lo que pasa es que la gasolinera tiene que dejar coche, bajarte andando y subir por el coche, porque eso no se carga en horas. Hombre, yo espero que a poquito a poco se vaya consiguiendo todas esas cosas, pero que eso es un adelanto muy bueno. Lo que pasa es que, para lo que ha dicho Frank, vale un dinerito muy curioso esos coches, ¿eh? Que todo eso hay que valorarlo. Todo el mundo no tiene... Nos dice un oyente, Manuel, perdona que te interrumpa, que él ha estado de vacaciones en varios lugares, en varios pueblos del norte, y ahí hay donde cargar el coche eléctrico en varios puntos. Y dice que en Andalucía es algo que no se estila, ¿no? Y es muy muy triste, ¿no? Es verdad. Que queramos un parque de automóviles eléctricos y no contemos con la infraestructura suficiente para poder circular. Sí, pero aquí ya cada vez se ven más, en Jerez se ven los puntos de carga de coches eléctricos. Y en Cádiz también creo que los he visto. Creo que a lo mejor serán en poblaciones más grandes o a donde haya un parque de coches eléctricos más grande. Claro. Bueno, pues hoy, durante esta semana, se está celebrando la cumbre del clima en Madrid, y es bueno que se hable en todos los foros de asuntos como el cambio climático, que es algo que está en nuestras manos y es algo que nos perjudica evidentemente a todos. Vamos a cambiar de tema, así que dejamos este asunto sobre la mesa para aquellos oyentes que hayan llegado tarde y quieran comentar, y vamos con los saludos, ¿no? Porque Están mandando saludos para, dice, un saludo para Patri, somos los seguidores de Patri, dice que es la número uno de los medios. Buenas tardes, besitos a todos. Y dice, también te saludan a ti, Paca, dice, un saludo para Paca Río de parte del presidente de su club de fan, de David Gago. Toma. A ti de momento no sé. No, yo no. Creo que alguien, yo no tengo club de fan, ¿no? Bueno, nunca es tarde. No te caso que te van a venir todas las mayores de la guatilla. Bueno, pues vamos a comenzar a leer algunos emails que nos han llegado, algunos WhatsApp que nos han llegado. Un oyente comenta que no ve correcto que trabajadores del ayuntamiento realicen otros trabajos en horarios de tarde. Creen que es algo que se debería controlar. Trabajadores públicos que realizan otros trabajos fuera de su jornada laboral. ¿Queréis opinar algo? Quiero contestar. Creo que hay trabajadores del ayuntamiento que trabajan a media jornada. Entonces pueden trabajar, porque lo que pagan son, trabajan 4 horas y pueden seguir trabajando. Algunos, ¿eh? No sé si todos. Pero yo creo que va a ser. ¿Hay que informar? Sí, porque yo sé que hay gente que está trabajando a media jornada. Entonces, si pueden trabajar. ¿Es compatible una cosa con otra? Una cosa con la otra. Primero informarnos de lo que. Y luego creo, decir, ¿eh? Si esta persona trabaja 4 horas, tiene derecho a otras 4. Sí. Yo pienso igual que Patri, porque la verdad, si trabajas 4 horas, tienes derecho a poder trabajar las otras 4. Ahora, lo que no puede ser que tú eses por la mañana las 8 horas que te eses y que después por la tarde hagas los privados o lo que sea. Ya eso es muy diferente. También nos comentó un oyente, ya salió aquí la pasada semana, el hecho de que muchas personas jubiladas también hagan tareas en casa. Es algo que también comentamos. Sí, eso lo estuvimos comentando la semana pasada, previamente. Que es que hay personas que se quedan muy jóvenes por alguna incapacidad, que no pueden trabajar, están en trampaíto y tienen que trabajar los pobres. ¿Qué más quisieran? No trabajar. Pero ahora, ¿quién le paga la hipoteca con 400 o 500 euros que le queda? Pues ahora, sí. Si es con 68 años, pues no, porque ya eso está jubilado. Pero yo conozco a personas que le han dado un infarto y le han dejado nada de paga, pues tienen los pobres que trabajan con 50 y tantos años, porque no le queda la paga 100%. Bueno, o que hay trabajo y también echan mano, ¿no? Todo eso puede ser. Bueno, hay de todo. Como por ejemplo que hay mucho trabajo en Ubrique y a lo mejor. Siempre lo ha habido, Patrick. Si hay gente más cualificada para empezar y terminar una cartera o un billetero, pues a lo mejor echan mano de gente más mayor. No sé. No sí, no, para que le vaya enseñando a lo mejor a los 4 o 5 chavales que estén allí, a lo mejor que le estén ayudando. No, Manolo, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes nosotros? Que trabajaba la Guardia Civil, la policía trabajaba en la oficina de la fábrica. Hombre, ya. ¿O no? Eso es. ¿Ah? Entonces te estoy diciendo que es como eso del ayuntamiento. Pero vamos, aparte de todo eso, yo creo que ya son las menos personas las que trabajan. No, ya no conozco ninguna que trabaje. Antes, joven, sí, antes, pues, vamos, cada 2x3 sentías la patacabra en tu casa. Hoy en día ya se siente menos. Eso señal que esas personas o bien se han colocado, están trabajando, o bien se han jubilado y ya no trabajan. Les queda una buena, o al menos una paga. Le queda a lo mejor una paguita, medio qué. Uh-huh. Y entonces dice, pues yo para qué voy a trabajar. Evidentemente nadie va a trabajar si no es necesario, si no necesita. Excepto ese hombre que llamó el otro día, que sé, vamos, ya lo dije, que sé que la cosa por dónde va. Y bueno, él allá, el que haga lo que quiera. Pero yo creo que es por necesidad todos los que trabajan, Manolo. La mayoría, yo creo, ¿eh? Porque trabajar no nos gusta a nadie, ¿eh? Cuando trabajo bastante, pues nació por necesidad. Hombre, claro, y todos trabajamos por eso. No. Bueno, te están saliendo ya 3 clubes. ¡Hombre, toma, Manolito! Ya tienes 3. Dice Dani que me declaro presidente del club de fans de Manolo Sierra. Pues nada, hombre, muchas gracias. Dice que tienes bastante porque son muchos. También de Arenas, que tiene otro club de fans y lo echamos de menos, que vuelva pronto. También el Boiche de los Saltamontes se declaran fan tuyo. Y Juan dice a Paca que no se suba tanto, que ellos son también fan de Manolo. ¡Ay, me casi la más! Bueno, pues nada, aquí todo compartimos. Pues aquí hay fan aquí para todos. Todo el mundo es compañero nuestro. Bueno, vamos a disfrutar en este mes de un gran parque de atracciones que la Fundación López Mariscal, con motivo de la fiesta navideña, va a instalar en los Llanos del Prado. Va a estar abierta para todos los públicos durante todas las fiestas. Las invitaciones para estas atracciones, tanto infantil como de adulto, se pueden recoger en la sede de la Fundación por la puerta de Paseo del Prado, sí, los días 11 y 12 de diciembre, de 5 a 7 de la tarde. En relación con este asunto, el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que va a habilitar como zona de aparcamiento provisional el solar de la antigua Plaza de Toros, ¿no? Porque evidentemente los coches que hay allí los tienen que llevar a algún sitio. Es un parque de vehículos bastante amplio, nos vamos a ver en estos días apretadillos, pero bueno, el Ayuntamiento va a habilitar en la zona de la antigua Plaza de Toros, que allí sí que caben bastantes vehículos, ¿no? Es una manera también de agilizar un poco este problema que tenemos en Ubrique. Que cuando venga el dueño aquello, ve lo que van a hacer los coches. No podemos olvidarnos de que el Llano del Prado, del que hemos estado disfrutando durante muchísimos años, décadas, tanto para mercadillo, feria y aparcamiento el resto del año, pues no deja de ser de un privado que hará con su propiedad lo que tenga a bien hacer, ¿no? Pues me parece fantástico. A mí estupendo, yo para turronero lo que quiera te lo doy. A mí me parece muy bueno. La verdad que yo de aquí lo que sí me gustaría es felicitarle, porque cada acto que hace en Ubrique es para beneficiar a todos los ciudadanos ubriqueños. Exactamente. O parte, yo no digo que a todos, pero bueno, parte de ellos. ¿Entiendes? Además los niños, los niños es que la mitad ni lo conocen siquiera, ¿sabes? Y él lo hace con mucho... Y además, con mucho orgullo. Y además esto, que los niños están clamando que lleguen estas fiestas, o el circo, y los abuelos para ponerlo en cola, ¿no? Para coger la entrada. Desde luego que tenéis un meritazo tremendo. Tenéis al pobre quitante. Un meritazo tremendo. Sí, que es muy cierto. Y además para montones de actividades y a montones de personas que ese hombre le ayuda, como quien dice, casi diariamente. Sí, casi diariamente. A entidades, personas particulares y todo. Es así, ¿eh? Y podía ayudar más si no hubiera buzones. Pues ahí, claro, siempre hay personas que le gusta ir dando la nota, bueno, como yo digo. Bueno, pues otra de las actividades previstas para esta fiesta navideña, y son muchas, porque ya este fin de semana, mañana precisamente, creo que sobre las 7 de la tarde, no los han confirmado todavía, es cuando se enciende el alumbrado, que va a dar paso a unas navidades, a un casi mes de Navidad, en el que vamos a tener actividades prácticamente todos los días. Todos los días. Un montón de eventos que giran en torno a la Navidad, que se abre de una manera espectacular al pueblo de Ubrique con el alumbrado, que repetimos será mañana sobre las 7 de la tarde aproximadamente, es cuando se va a encender el alumbrado. Cuando es de noche, porque es de noche, ¿no? Hasta que no arregle la palmera nuestra, no. Por cierto, la palmera ya va a ir tarde, cierto, la palmera del sacrificio, ¿qué pasa? Por cierto, de la luce, hablando de luces, que me han comentado que todavía no han puesto las farolas de... Las que se le robaron las luces, que todavía no las han puesto. No las han puesto. Y que dice que hay una oscuridad tremenda, que ya la gente le da miedo. Y que lo dijera. Hizo el colaboramiento precisamente de esta situación, del robo de lámparas LED por un valor de más de 1.500 euros. Y bueno, pues esperemos que no, primero que la repongan. Y segundo que no sigan robando más, que evidentemente va en detrimento de todo. Bueno, pues hoy vamos a abrir la sección de Los Pillos nos comen, porque esta mañana el amigo y doctor Carrión en estos días hay una sorpresa, ¿no? Porque no sé si conocéis a Carlota Corredera, que por lo visto es una presentadora de un programa de televisión. Que esta mujer antes estaba metida en carne y ha adelgazado bastante. Bueno, pues tú estás muy lustrosa. Pero esta señorita o señora ha perdido peso y la sorpresa es que ha perdido peso gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. O al menos es lo que recoge esta publicidad engañosa que ha llegado a manos de nuestro amigo el doctor Carrión. Por lo visto, reza la noticia que esta presentadora de televisión ha perdido peso gracias a unas pastillas del doctor Carrión. Han cogido una foto de Antonio Rodríguez Carrión en el que con su nombre y apellido avala el estudio que han realizado en torno a estas pastillas, a este tratamiento que promete una bajada significativa de peso. Sorpresa ha llegado. Ya, no es verdad, Paca, pero tú ves esto, claro, la foto de Carrión. Eso no es verdad, porque ella ha explicado que doctor la... Claro, lo ha explicado esta mañana. Y la ha explicado, ahora ha escrito ella un libro sobre las mujeres. sobre como sí. Estamos ahora con lo del feminismo sí. Y él esto ha escrito un libro, pero ella explicó muy bien cómo perdió sus kilos. Sí. Eso es, y además, lo de alguien que la quería de deporte, que la quería hacer daño a don Antonio, sí. Porque claro, eso que entiendo, sí. Es un montaje de alguien que la, a nivel nacional. Yo lo, sí, sí. Ah, sí. Qué poca vergüenza. A nivel nacional lo han hecho. Pues nada, yo voy a salvarme a defender a don Antonio. Que utilicen a una persona para hacer... Sí, además que ponen en palabras del propio doctor Carrión sí, sí, sí. Cómo va el tratamiento. Cosa, ¿no? Cosa, que, cosa es peligroso. Cosa porque es muy peligroso, ¿eh? Si si estas pastillas no es que no hagan efecto, si tiene algún problema de salud, hombre, que está poniendo la cara el doctor Carrión. Que la gente se vea, se va por estas cosas. Y han cogido la fotografía precisamente del libro de... Sí, el libro de... Es muy cierto, ¿eh? Yo lo tengo en mi casa. Eso es lamentable, que utilicen a ciertas personas para hacer esos juegos de mano y esas porquerías. ¿Qué? Que es como estamos comentando, los pillos nos comen. Y en este caso ya no es un pillo, es un sinvergüenza. Así de claro. Sobre todo porque juega está con la salud de, los demás y con ciertas personas. ¿Eh? Bueno, pues... No sé si hablamos la semana pasada sobre lo de la seguridad social... Que habían mandado unos mensajes de la seguridad social, no lo del colchón, sino para la vida laboral, sí. Que decían que era un bulo. Pues esta semana que había. Que no es un bulo, que es verdad, que la seguridad social lo están mandando para que tú controles por ahí tu vida laboral y si tienes que pedir papeles. Pues así había. Lo que sí es cierto es que a través de internet ningún estamento nos va a pedir datos personales, así que tengan en cuenta primero que nadie nos va a regalar nada en internet, nada, no nos va a tocar ningún premio. Aunque te llamen de la seguridad social, te llamen de donde te llamen, y tampoco te van a pedir datos personales. Lo mejor. ¿Ha puesto Policía Nacional? Bueno, apuesto que es verdad, que es cierto que la seguridad social... Yo fui allá al ambulatorio y había una musasita en la puerta con un arbarán como de vale y me dice: ¿tiene usted 5 minutos? Le digo, ¿para qué ella? Dice, no, que le damos un masaje gratis. Le digo, ¿un masaje gratis? Dice, sí, pero en su casa de usted. Le digo, ah, no, en mi casa no. Porque vaya ahí, lo que me vaya a saber, un spray y me vaya a dormir, me vaya a dejar hasta en cuera así. Ni eso ni mi hijita. Dice la musasa, ¿cómo va? Le digo, ¿cómo que sí? Uy, no, hija, no. Que me vaya en mi eso, pero no. El corción donde me vaya a dar más un masaje a mi casa. Te dan el masaje y te dan aquello. No, me dejan en mi lado. Cuelas o todo así, la ropa nada más. Bueno, pues estábamos hablando antes de las actividades de Navidad. Que no se nos olvide que este sábado tenemos también una actividad bastante importante, como es la zambomba navideña, que se va a llevar a cabo en la plaza del ayuntamiento. Sí. Que va a correr a cargo de diferentes grupos. Lo organiza la agrupación parroquial San Antonio. Estará Revuelo de Castañuela, Aires de la Sierra también estará cantando, y Aires de Navidad, una iniciativa solidaria que va a dar comienzo a partir de las 6 de la tarde. Como ya decimos, alumbrado mañana, y el sábado esta actividad, esta zambomba flamenca, que un año más, y organizada por la agrupación parroquial San Antonio, va a llegar de Navidad. Yo estaba en Revuelo de Castañuela. Y en la barriada El Sacrificio, el día 6, van a dar también una chocolatada con churro y su copita de aguardiente. ¿A dónde? ¿Tu barriada? El día 6, a partir de las 6 de la tarde. Pues iremos. Pues nos va a coger. Están ustedes invitados. Yo me supongo que el presidente lo dirá, ¿no? Por supuesto. El día 6, Patri. ¿Y eso qué? Ah, el día 6. El día 6. A las 6 de la tarde. Ah, perfecto. Nos comenta Jesús con el tema de que hemos estado trabajando antes, de la cotización de los trabajos, que piensa que lo que hacen los que cotizan un año y cobran el paro o la ayuda y trabajan y cuando se jubilan cobran una porquería, luego se quejan, ¿no? Claro. Se refiere precisamente a aquellas personas que a lo mejor, quizás por mala suerte alguno, no han podido reunir lo suficientemente años para cotizar, pero y luego les queda una paguita muy baja, que es a lo mejor quizás justificando el claro. hecho puede de que hay puede ser que hacerlo que esto de manera ilegal, ¿no? De manera irregular, porque no deja de ser una irregularidad del trabajo de este tipo. Y pero que hoy yo verdaderamente, yo creo que hoy las empresas son las mínimas que contratan así a esas personas. ¿Por qué? Porque es que yo te digo que hoy en día las empresas les interesan tenerlos asegurados a todo el mundo, porque lo declaran y le cuesta menos tenerle que pagar Hacienda menos. Todo eso son beneficios que los tiene la empresa. Por eso digo yo que no es como antes, que antes no tenían sin asegurar, pero porque no podían las criaturas tampoco. Pero hoy en día es que le interesa porque el gobierno le da una subvención, le da hace un montón de cosas que son los que se benefician. sí, con los contratos, ayuda, sí, claro, con los contratos que hacen. Bueno, pues otro de los temas de esta semana, el trabajo, que sigue siendo protagonista. La pasada semana nos enreamos bastante hablando del trabajo. Espero que no haya ningún tipo de problema y que todos podamos disfrutar de las vacaciones de Navidad o al menos de tiempo libre para estar con nosotros y con la familia en estos días tan importantes de Navidad. Bueno, vamos a hacernos hoy también eco de una asociación que colabora estrechamente con Radio Ubrique, o nosotros colaboramos estrechamente con ellos, con Zarpitas, ¿no? Sí. Que hace una labor callada y bueno, cada vez que algún oyente nos llama porque ha perdido un animal, ha perdido un perro, inmediatamente nos ponemos en contacto con Zarpitas y es de recibo agradecer también esa colaboración Totalmente. Que hacen de manera desinteresada, altruistamente, algo que les cuesta el dinero y su tiempo. Y me consta que cuando nosotros damos aquí alguna pérdida de algún animal que nos llama alguien, de momento se ponen ellos ahora en contacto con todo el mundo, lo digo para tienen que... ojos en todas las esquinas los amigos de Zarpitas y es raro el perro que no aparece cuando se pierde, gracias a esta asociación, a la asociación Zarpitas, que bueno, pues de vez en cuando organiza eventos, mercadillos, historias, para que la gente colabore, porque es algo que cuesta el dinero y les cuesta porque los llevan al veterinario, los capas, los hacen de todo. Pues ahora hay gatitos para adoptar, que lo digo de parte de Zarpitas, para que lo adopten. ¿Eso por qué me lo ha dicho mi hija, que colabora ahí también? Yo ya le tengo dicho a una mujer que quiere uno, para que vaya por él. Bueno, pues son asuntos importantes también los que hacen esta asociación. Hombre, es una labor buena. Y bueno, pues cuando tengamos la ocasión de colaborar con ellos, hagámoslo, ¿no? Porque aquellos que aman los animales lo van a agradecer, sobre todo por aquellos que dan su tiempo y su trabajo. A cambio de nada. Ahí hemos tenido... Bueno, a cambio de lo que le dan los animales, que es mucho... Porque un animal te puede dar mucha alegría. Y cuando veis las fotos de los niños que están echados... ¡Ay, las he visto algunas! ¡Qué precioso! El pasado, la alcaldesa de Ubrique hace unos días se reunía con los vecinos de las inmediaciones de la Plaza Juan Carlos I para exponerles el proyecto de las inmediaciones de esta zona, ¿no? Recordemos que hay un proyecto de un nuevo vial dentro del Plan Invierte 2019... que se ejecutará antes del 30 de junio en nuestra localidad. Durante este encuentro en el que participaba el ingeniero de caminos, que ha redactado el proyecto, se explicaba cómo se va a proceder al derribo de la plaza Juan Carlos I y a la creación de ese nuevo vial que va a permitir reorganizar el tráfico en esta zona. Asimismo, se daba cuenta del aspecto que va a tener la nueva ordenación, con una calle con zonas verdes a ambos lados, un nuevo vial y la dotación de unas 14 plazas de aparcamiento, cambiando los accesos del espacio de la antigua Plaza de Toro. Es un proyecto que va a comenzar en breve, dentro de muy poco vamos a tener ya las obras encima. Y bueno, pues se reunía con los vecinos, no sé si por la parte de... No, yo no estuve, pero sé que se reunieron y estuvieron exponiéndolo ayer, estuvieron viéndolo ayer, y lo que a mí me han dicho es que lo ven muy bien, puesto que verdaderamente eso disminuiría bastante el problema que hay ahí en el esto, ¿entiendes? A la vista está que ayer antier otro camión le dio a la baranda que hay de hierro, la han partido y lo mismo que le dio a la baranda, eso le damos a una persona y se lo carga ahí. O sea que eso yo en particular lo apruebo y espero que salga lo mejor posible para que nos beneficiemos todos los ciudadanos de Ubrique. Ya, pues esto es lo que tenía un par pueblo, ¿no? Pues claro que sí. Pues es un proyecto que sobre todo va a aliviar el tráfico en esta zona. No veo aquello, pero vamos, yo tampoco me lo imagino cómo puede quedar. Pero, porque claro, porque es que el desnivel es muy grande. Creo que es una pendiente de un 6%, creo que... ¿No? Tiene un margen sobre un 6 y un 7% de desnivel. Pero yo creo que va a ser fantástico. Yo pienso que sí, la verdad. Además va a hacer que esa zona que se encuentra un poco deteriorada, sobre todo por la parte de la calle del Sol, nunca de otra manera, ¿no? No, es que la plaza de nuestro rey emérito daba vergüenza, viene y se muere del susto. La verdad es que esa plaza es que no ha tenido nunca prácticamente aceptación. En el verano algunas veces, nunca, porque íbamos allí a tomar fresco, pero no por otra cosa. Y para ver los fuegos artificiales. Qué dolor. Bueno, nos dice un oyente, Tere, que comenta que el día del roscón lo tenían que poner en viernes O en sábado, de esta manera, los que trabajamos podemos ir a disfrutar de él, ¿no? Es una queja que manda esta oyente, precisamente por el tema del roscón, claro, ¿no? Que se celebra un día entre semana, hay gente que trabaja y que no puede disfrutar de este evento. O de llevarlo a su hijo. Un evento que cada año está cogiendo más fuerza, ¿no? Porque y más grande. El primer año sí que tuvo aceptación, pero en los últimos años hemos visto unas colas tremendas, ¿no? Para el año pasado, previamente, fueron 50 metros de roscón. O sea que ya se cortaron trocitos de allí. Sí. Para que las personas lo disfrutaran. Nadie le faltaron un poquito, es verdad. Y además, sin gluten, sin lactosa, que vamos, que es que lo tenemos todo. De todo, de todo, exactamente. Es que a esas señoras, pues sí, señora o señorita, pues la verdad es que hay que reconocerlo, pero es que entonces no se puede atender a todo el mundo, ¿me entiendes? Es que es muy difícil de poder atender a todo el mundo. Está de acuerdo todo el mundo, hijo. También quizás se hace un día entre semana por aquello del trasiego de la gente, claro, que está en la calle. No, y aparte de eso, que ya después a lo mejor... quizás no quedan fines de semana tampoco para eventos. Porque fin de semana te van y se van con los niños, esto y lo otro, y eso es mayormente para que lo disfruten los niños y, claro, y también las personas mayores, que también tenemos derecho, ¿no? ¡Hombre! Que, todo atiende, claro. Nos pregunta Diego, estuvimos hablando hace un ratito del parque de atracciones que se va a montar en el Prado en esta fecha de Navidad, y se pregunta Diego que si empiezan las obras en el llano, que vamos a tener un problema con la feria, que dónde vamos a poner la feria. Es una patata caliente de todos los equipos de gobierno, la feria, ¿no? El terreno que tenemos en nuestra localidad, la orografía de Ubrique, no da para hacer un recinto en condiciones, en el sentido de que es caro hacer cualquier obra en nuestra no localidad. Tenemos sitio. Y Diego precisamente se pregunta, bueno, una pregunta que se harán muchos oyentes, ¿no? ¿Qué va a pasar en feria cuando ya no tengamos el llano del Prado? Siempre hemos estado, cuando llega la feria, estamos con el tira y afloja de lo que siempre sucede, ¿no? Sí. El espacio, de que si la gente se va porque la feria no le gusta, de que si se van porque les gusta irse o porque se quedan, sea la feria como sea, ¿no? Pero sí que el tema del emplazamiento de la feria sigue siendo un problema. Y Diego nos comenta que qué vamos a hacer en feria cuando empiecen las obras del llano. La verdad que es un problema y gordo, y lo mismo que él se pregunta, nos preguntamos nosotros, y se pregunta el propio ayuntamiento, porque la verdad que ellos es un problema que tienen gordo ahí, que no saben cómo lo van a... Los que están, los que han estado, los que estarán o los que vengan. Estaban diciendo de por el Peñón de Lía, creo yo que lo último que se ha escuchado ha sido por el Peñón de Lía, pero... Pero que eso lo tienen los que están, los que han estado, los que vendrán. O sea que, porque la verdad es que eso es un problema gordo de Ubrique. No tener aparcamiento ni tener una zona donde poder celebrar un gran recinto ferial. Es que no tenemos. Es que no tenemos. ¿No? Me están diciendo de las fábricas que es verdad, que tenían que hacer roscón un viernes, un sábado, de dos o tres fábricas que ellos no pueden ir. Bueno, pero hoy también hay muchísimas empresas que el viernes dejan a mediodía. Entonces, si es el viernes, pues mira, pero que lo comprendemos, que sí, que efectivamente otras trabajan y no pueden ir. Eso es la pura verdad. Bueno, nos están llegando mensajes, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Sí que el último que nos han enviado precisamente habla del roscón. Otro oyente comenta que no tienen en cuenta para nada a las personas que estamos trabajando durante toda la semana, de lunes a jueves. Se refiere con las actividades, con todas las actividades en concreto. Dice, los viernes por la tarde no vemos más personas libres en el pueblo y podríamos disfrutar más de este roncón. Somos muchas madres trabajando y muchos padres que no podemos llevar a nuestros niños a disfrutar del roscón. Sí, precisamente hace hincapié esta oyente en lo mismo que hemos comentado, ¿no? Lo mismo que comentaba otro oyente. Actividades que se celebran el fin de semana y que no se celebran en fin de semana, que son días laborables y evidentemente la mayoría de las personas, los días laborables, no estamos trabajando y no podemos ir a las actividades. Precisamente se queja esta oyente de este asunto, el tema del roscón. Nos llega un mensaje de María, que vive en el Polletón, y denuncia que tienen un vecino que se dedica a tirar petardos por la madrugada. Ayer tiró uno cayó en una ventana, ocasionando la ruptura de la persiana. Sabemos quién es, pero no tenemos pruebas. ¿Qué podemos hacer? pues yo lo creo lógico que denunciarlo. Ponerlo en conocimiento a la policía, claro. ¿No? Claro, lo suyo es denunciarlo, pero es que lo que dice la señora tiene razón. ¿No lo ve? Es que no tiene prueba. Entonces, lo mismo lo denuncia y te dicen, no, pues yo te denuncio a ti porque tú me has denunciado sin justificante a cambio. Entonces, duro. Eso yo lo que haría sería escoger y dar parte y que sea la policía o la Guardia Civil quien investigue. Claro, no ella en particular. O grabarlo, ¿no? Si sí, lo pero... ¿no? Grabarlo... Yo no lo haría, ¿qué quiere que te diga? Yo no lo haría, yo la tampoco, policía o la Guardia Civil. Yo tampoco, ¿eh? Uh-huh. Además es el mismo de siempre, el que tira siempre petardos que... Más o menos la misma persona, el mismo. Sí. Que cambie de sector, que vaya aquí o vaya al otro lado, pero... Pero está siempre, todos los fines de semana, es raro cuando no se escucha petardos. Pues yo lo escucho y me creo que es del fútbol. No. Pues la verdad, porque digo, ya están tirando para jugar sí, algunas veces, no, algunas veces sí, cuando es un partido que es una Copa de Europa, que es un eso, entonces sí echan petardo, las mismas peñas, los mismos eso lo echan, y particulares, pero en ese caso no, en ese caso es otro tema. María dice que el horario de las entradas de la Fundación López Mariscal no nos viene bien a las madres que salimos a las 8. A ver si pueden poner un día, al menos un solo día, un poquito más tarde para... Ah, para repartir las entradas, lo claro. Lo hemos dicho para por eso dice Paca que van los abuelos. Que los abuelos tienen un mérito más abuelo así, ¿eh? Tremendo. Es verdad. Porque te dan dos por persona. Pues tenemos que ir, tengo dos nietos para esos dos, pero ir para el acompañante. Porque te dan dos por persona, dos ¿no? por persona. Para los casarritos te daban más, te daban dos o tres, pero para otras cosas dan dos. Sí, para personas. El circo. Para los hombre, circos, y otros años a las asociaciones le han dicho, ¿tú cuántas necesitas? Y las asociaciones le han dicho, pues yo necesito tantas. Es verdad, que ha habido tantos abusos sobre ese particular que luego entonces pues han tenido que hacerlo como lo están haciendo. Pues igual que todo. Porque había personas que pedían a lo mejor aquí, pedían en el otro lado, pedían en el otro lado, y sus niños se montaban. O no, la veces, de las asociaciones que otro, te quedaban ¿sabes? Con la mayoría. Hombre, en cuenta dice, hay que ser un poquito solidario, sobre todo en Navidad, ¿no? Bueno, todo el año, ¿no? Y pero, sobre todo con los niños. Hay que tener un respeto hacia ellos, por lo menos, fundamental. Sí. Que no quiere decir que los demás no lo tengan, pero en particular en este caso para los niños. Manolo, te íbamos a preguntar, que también nos preguntaba un oyente la pasada semana, el concurso de pintura El Sacrificio, que se ha ido posponiendo. Sí, lo han aplazado provisionalmente, hasta porque con la lluvia, pues la verdad, la han tenido que aplazar, y creo que lo pondrán allá en el mes de mayo, por ahí. Ya tenemos que esperar al próximo año, ¿no? Lo más seguro es que sí, porque no, ya este año seguro que no. Este año seguro que no. ¿Y con el para chocolate? El mes de mayo ya probablemente. ¿Caso sí, lo... ¿Con el chocolate, Manolo? Y... Con el chocolate está previsto para el día 6. ¿Qué? Por eso que no llueve la posición también y vamos. No, eso es diferente. Son pinturas que tienen que estar al aire libre. Al aire libre. Y además es una época mala porque no sabemos cuándo va a llover. No llueve. No da agua. Además, no. Una barriada que tiene actividades navideñas también, ¿no? Este año imagino que también, ¿no? Siempre, lo que hemos estado comentando, el día 6 se hace la zambomba y bueno, y la asociación la verdad es que no para durante todo el año. Todo el año hace algunas actividades con niños, con mayores, con todo. Bueno, yo creo que te están mandando cosas a ti sí, me están llamando. Bueno, pues no tenemos más mensajes, tenemos más mensajes. Ya saben los oyentes que estamos prácticamente finalizando, pero que todavía nos pueden escribir. Dice Fran, según dijo la alcaldesa, hacéis un referéndum en el pueblo para una votación eligiendo tres lugares donde se podría ubicar el recinto ferial, y en esta votación salió por mayoría junto a la Plaza de Toros, que es uno de los proyectos para el futuro recinto ferial. En esa zona, ¿no? El daño de la Plaza de Toros... Por cierto, se hizo un referéndum sobre eso, pero fueron muy poquitas personas las que presentaron sus votos. Muy poquitas personas. Yo te digo, de voto pronto así, quiero recordar que quizás no llegarían ni a 600. Y salió allí precisamente, la vereda junto a la Plaza de Toros fue la que más votaciones sacó, ¿no? Y eso se hizo hace por lo menos 2 años, por ahí ahora que se hizo eso. Cuando se hace una votación y no va la gente, hay que aguantarse con lo que hagan. Claro. Y luego no te puedes quejar porque no has ido. Después no se quejen porque la participación fue... Exacto. Si no has ido no te puedes quejar. Te tienes que estar casa como vamos, más casa que en misa. Donde yo voy a mandarle un saludo al grupo de Villancico, de Papañote, oh, qué nombre más raro, Rocío. Me ha puesto hace un ratito para acá aquí el móvil, que es que te están mandando mensajes, ¿no? Sí. Un saludo al grupo de Villancico, Los Parpañetos, ¿no? Los Parpañetos. Parpañetos, ¿quiénes son Los Parpañetos? Ramón, Zurita, Rocío y todos juntas. Que se preparan para Navidad, ¿no? Sí, han dado ya dos o tres conciertos. Bueno, pues... son muy buenos. A la espera de que no tenemos más mensajes. Yo creo que Ramón me está escribiendo lo mismo. ¿También? Sí, y le he dicho, dime cómo se llamáis, porque no lo estoy entendiendo, y dónde actuáis, para poderlo decir. Allí en el Peñetos. En la plaza del ayuntamiento. Te viene el anexo en el Sarcor Bomba. Sí, eso fue la semana pasada. Ramón, ponme dónde actuáis, y lo digo. Bueno, pues hoy hemos querido hacer un repaso con todas las actividades que tenemos previstas, sobre todo centrándonos en las navideñas, que empiezan mañana con el encendido del alumbrado. Será a partir de las 7 de la tarde. Mañana, ¿no? Empezamos a vivir ya de una manera muy activa las navidades. El ambiente de la calle, que es muy importante, muy se va a vivir la Navidad en el casco antiguo, que es muy bonito, una zona muy bonita para disfrutar de la Navidad, y también en la zona comercial de nuestra localidad, sí, porque tanto Callejones como Avenida España y calle San Sebastián van a disfrutar de ese alumbrado especial de Navidad, que según comentaba el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues va a ser muy espectacular, como cada año. Todos los colegios. Ay, qué bonito. Yo he visto cosas de niños de reciclaje. ¿No? Las botas, Qué cosas más bonitas, Que mi nieto es eso. Que por favor, que nadie se le ocurra de quitarla porque le guste del árbol y llevársela a su casa. Dejarlas, por favor. Que esos niños la han hecho con mucha ilusión para verla. Y que hay algunos mayores que le gustan y se la llevan. Y los niños quieren disfrutar todas las Navidades de Belá y su familia. La verdad que ya están poniendo las flores de Pascua, las están montando ya hoy prácticamente. Todas. A ver si no esperemos que se conserven. Y en ningún chorizo ni... Esperemos que el año que viene, la semana que viene, no tengamos el cafelito diciendo que se han robado algunas macetas de Navidad, sí, unas plantas de Pascua, porque es lo habitual cada año. Hace un par de años atrás, parece que no estamos sufriendo esos robos tan... Sí, porque sí, hubo años en las que fue un expolio directamente de plantas de Navidad, ¿no? Todos cogillas, tú has robado. Mira, me estás comentando, Ramón, dónde estuvo su grupo de zambomba. En el bar de la plaza, en la pará, sí. Y la suya va a ser en la calle de Los Gitanos. La calle Los Gitanos. En la calle, Los Gitanos. Los Gitanos, sí. Ay, la calle Los Gitanos. Que mete la B y no lo... Y en las Matanzas de Benocá. Sí. Ahí tenemos las actuaciones de Ramón y así familia. Así para ir a comer chorizo, mafilla y todo eso. Está muy bien. Bueno, otra de las actividades que tenemos pendiente en estas Navidades, son estos cestos de Navidad que se están llevando a cabo y que Servicios Sociales va a hacerse cargo precisamente de ello para las personas más necesitadas. Se trata de unas canastas que están haciendo dentro del concurso que realiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha convocado el primer concurso de canastos de Reyes. La base se recoge que los canastos se deben elaborar utilizando una caja de zapato y de papel de seda o espumillón. Todos los canastos que se presenten a concurso van a ser donados a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Se pueden presentar en la Ermita del Jesús hasta el 29 de diciembre y entre los participantes se van a sortear 3 cenas para 2 personas en el Laurel, en Bar Las Cuatro Esquinas y en Bar La Herradura. Los premios se entregarán el 5 de enero tras la cabalgata de Reyes en la Ermita del Jesús. Es una actividad que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo de la Navidad. Pero es que la hermandad, que no para nunca, también tiene otra actividad importante de cara a la Navidad, y es el cartero real, el típico ya cartero real, que un año más va a llevar ilusión al asilo, al curtido, sí, y a diferentes localidades, sitios de nuestra localidad. Salvador Guerrero, el Pitu, y la periodista de Canal Sur, Paz Santana, son este año los encargados de encarnar la figura del cartero real, que tú acompañas cada año también. Yo acompaño casi todos los años al cartero real. Imagino que es una experiencia muy gratificante, ¿no? Es súper emocionante. a mí me emociona y además me duele. Termino agotada emocionalmente. Te sufre. Porque yo disfruto mucho con la gente del curtido, pero luego a lo mejor venimos a la asociación del Alzheimer o a la que está aquí al lado del jardín, sí, como en Meraki, y ve gente muy joven con problemas, sí, ya de Alzheimer. Y entonces eso lo que te mina más emocionalmente. Sí. Sí. Pero yo es que disfruto tanto. Estoy esperando todo el año que llegue este día, y es el día 13. El viernes 13. La semana que viene. Y estoy deseando. Yo he ido una vez, pero eso se sufre más. Yo sufro, bueno, sí, sufre porque... pero a su vez va disfrutando. Sí, satisfecha. Pero además los artistas, sí, que muchas veces vienen a la primera, lo disfrutan muchísimo. Vamos, bien. Mira, Lola Reina se quedó alucinada con Ubrique. Lola ha seguido viniendo, mantiene una amistad tremenda con José Antonio, y la verdad es que... Y Miguel Nández ha sido una de las personas que yo he visto más llorar, más emocionado. Estamos aquí en la radio ese día. Es que las personas que trae, aunque no sean súper conocidas, pero es que se vuelcan muchísimo. Porque son personas que tienen sentimientos, sí, también. Los niños dan tanto, y las personas mayores dan tanto, que es que te llenan tanto el corazón, de verdad. Yo la primera vez que fui a la residencia de ancianos, me conocían, pero yo creo que es que me confundían con mi madre, porque me decían la Solana. Pues seguro. Y me confundirían con ella, y a otros que conocía yo por mi trabajo, pero aquellos fuimos a cantarle y eso, pero lo que tú dices, yo lo pasé muy bien, pero... Yo a la vez me emocioné mucho. Sí, es que a la vez te quedan mal, pero no mal. Y para eso son minutos, sí, los que te quedan minutos, que te quedas pensando. Como bloqueada. Te quedas bloqueado, pero una vez que ya tú sales de allí, ya en eso ya tú dices, joder, qué bien he visto a fulano, claro, a fulana. Claro, eso. Y además, sobre todo, también te ve años, sobre todo en el curtido, que yo llevo muchísimos años, entonces, año tras año ves a las mismas personas. Y están iguales. Es que están iguales, es que tus niños, la verdad que sí, no paran. Y te dan tanta felicidad, te dan es que no se puede explicar. Además, el curtido tiene algo esta tarde, ¿no? Lo del musical de La Sirenita. No me preguntes porque ahora mismo, sí, no sé. Algo de... Creo que... Yo que hubo algo, pero no fueron ellos, me parece a mí que fue... Sí, eran... El curtido da de La Sirenita algo... Era el curtido y los otros niños, los dos. Los de Vamos Juntos. Sí. Mira, te lo leo. Tengo aquí la información. Es una actividad que se va a llevar a cabo el día 5, mañana, en el IEM Maestro Francisco Fatoa, a las 7 de la tarde. Es el musical La Sirenita, que se organiza dentro de las actividades que se conmemoran esta semana con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en la jornada de ayer. La Asociación Discubri, bueno, pues hizo público ese... manifiesto, y bueno, pues precisamente con motivo de esta celebración, el Centro Ocupacional El Curtido pone en escena para todos los públicos de primaria el musical La Sirenita, una iniciativa que se enmarca dentro del proyecto Plena Incursión, un musical que además se va a representar al público en general este jueves, como decimos, a las 7 de la tarde, en el IEM Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el foro. Y yo estoy seguro que se va a llenar, sí, porque va a ser una actividad muy muy bonita. Vamos a ver alumbrado, y nos vamos todos corriendo a ver La Sirenita. Bueno, pues vamos a poner el punto y final ya a la tertulia. Se nos echa el tiempo encima, se nos agota el tiempo. Nos han faltado varios colaboradores hoy. Esperemos estar todos al menos en la semana que viene, que ya mirando el calendario yo creo que nos quedan dos cafelitos antes de que acabe el año. Hombre, dos cafelitos nos quedan todavía en este año. Esperemos que al menos el último cafelito, que lo hagamos especial con todos los colaboradores. Bueno, que hagan un esfuerzo por venir, bueno, un ratito. Lo hacéis todos, un esfuerzo. Hombre, pero yo como no trabajo, pues no es lo mismo. Bueno, pues lo dicho, Paca, venga, muchas gracias. Le vamos a meter mano ahora, yo es que no puedo estar comiendo y hablando, pero ahora me lo voy a... Hombre, a ahora nos vamos a dar un pellizquito. Ahora le vamos a dar visto bueno. Ahora le vamos a dar visto bueno. Está buenísima, yo ya he comido. Vamos a colgar la foto en Instagram ahora, para que los oyentes lo bien que nos cuida Paca Río. Sí, sí. Manolo, con tu nuevo club de fan, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y Patri, el misterio, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y un saludo para todo Ubrique. En unos minutos llega... Y para los fans de Manolo. Me está quitando Manolo a todos los fans. Y Ana, la del Carvario, que también, que nos escucha. Lo he dicho, gracias. Ana, sí, que verdad, también me lo dices.